Hola, Maru. Te agradezco. Sí, lo vamos a extrañar al viejo. Mucho. Se sabe bien qué pasó. Fue un accidente, ¿no? Se lo llevó puesto un camión. No sé. No sé. Todavía no están claras las razones de su muerte. Sí, un accidente, pero... es raro. Él siempre manejó bien. Y semejante descuido. Pero, ¿el camión cruzó en rojo o fue tu papá? Dicen que el camión venía con luz verde y se le vino encima porque él cruzó en rojo. Pero es raro. De hecho, ahora mismo estoy yendo a buscar el resultado de la autopsia. Después te cuento. Te cuento, Maru. La autopsia no da nada fuera de lo común. No había ingerido ningún veneno, tampoco le agarró ningún ataque al corazón, ni una ACV. Nada de eso. Igual, para mí sigue siendo extraño. Y quizás alguien lo estuviera siguiendo, o estaba nervioso por algo. Che, Lucas, ¿y le dijiste todo eso a la policía? Sí, pero no hay forma de que la policía me escuche. Para ellos es caso cerrado. ¿Y por qué no mirás en su teléfono? En el teléfono de tu viejo, los mensajes, Lucas, los llamados. Tenés razón. Es buena idea. ¿Avanzas o no, flaco? ¡Dale, hermano! Perdón. Hola. $80. Al parecer el teléfono quedó muy deteriorado y no funciona. Gracias. De todos modos, pude dar con un técnico que me dijo que podía sacar la información y leer y escuchar los últimos WhatsApp que mandó y recibió mi viejo antes del accidente. Hola, Pancho. ¿Estás acá? ¿Volviste de viaje? Decime, contame. ¿Estás con tu familia? ¿Podés venir hoy? Maru, al parecer, mi viejo tenía un amante. Nada serio, ocasional, pero me da a sospechar que podría haber sido quien la extorsionó. En el mensaje, la mujer pregunta por la familia. ¿Quién te dice que eso no significa que es una manera sutil para recordarle que puede mostrar fotos, evidencias, con tal de sacarle guita? Méndez, te mandé la factura hace varios días. Mirá que si no cobro se empiezan a complicar las cosas para todos, ¿eh? Había un proveedor de mi viejo que lo venía atosigando con mensajes, ¿viste? Le repite varias veces que la cosa se va a complicar. Yo creo que el tipo puede ser de esos tipos pesados, violentos, y probablemente lo quiso mandar a asustar. Contrató, qué sé yo, a una especie de sicario para darle un susto y se le fue la mano. Estoy investigando. Perdóname, Mario. Estoy complicado. Tengo un tema urgente estos días. Me lo saco de encima y me ocupo de lo tuyo. Espérame, por favor. Tengo dos hipótesis, Maru. Que el tipo no se bancó la espera que mi viejo le pide y que el audio de mi viejo lo haya tomado como una provocación al que responde con violencia mandándolo a asustar. Y la otra. Que ese estoy complicado que dice mi papá significa en realidad que estaba siendo extorsionado por la mina esa. Y de ahí la respuesta y la demora de mi viejo en pagar las deudas. Bueno, Lucas, decime, ¿por dónde andas? Estoy recorriendo el camino que hizo mi padre ese día. Fue desde su oficina por la avenida Boulevard y después tomó la 9, a esta misma hora. Lucas, que no se te convierta en una obsesión tampoco. Tranquilo. ¿Qué quieres encontrar? La respuesta. ¿A dónde iba? ¿Por qué todos estos mensajes los recibe y los responde mientras está manejando, en este trayecto, en camino a qué lugar? ¿Por qué no puede esperar y mientras maneja responde? Había urgencia, alguien lo esperaba. ¡Cuidado, huevón! ¿Tenía que llegar a tiempo a algún lado o no? Estoy cerca, Maru. Siento eso. Que estoy cerca de descubrir la verdadera razón del accidente fatal de mi...